Hace un ratito abría el programa hablando sobre las situaciones de abandono, necesidad que están sufriendo nuestras adulteces mayores, nuestras viejas y nuestros viejos. Recién me mandaba un audio una vecina de 80 años de Santa Rosa. No lo voy a compartir porque no me parece exponer a humillaciones a nadie, pero me cuenta que tiene la tarjeta alimentaria, que son 3.000 pesos por mes, que con eso le alcanza para comprar una garrafa, y porque la garrafa sale 1.800 pesos y reponerla a fin de mes, porque una garrafa no dura todo el mes cuando no tenés gas natural, como muchos y muchas de las vecinas de nuestra ciudad. Y que obviamente, como tiene 80 años, no puede ir hasta el comedor, municipal, y entonces espera a que le alcancen el refuerzo alimentario, la bolsita, que ya conocemos qué es lo que tiene, pero llega poco, a veces cada 15 días y a veces se olvidan y apenas se la llevan una vez al mes. Por eso digo que hay que sistematizar y estar más atentos y atentas a las necesidades de las adultas mayores que no tienen movilidad para andar llegándose todos los días a las oficinas de la municipalidad. Me parece que hay que empezar a registrar esa falta que tenemos enorme con nuestras viejas y nuestros viejos. 10:54. Ahora voy a recibir a Juan Carlos Pavoni, él es intendente de Metileo, estuvo ayer participando de la reunión de intendentes del PJ con aquí en Santa Rosa, el PJ pampeano en pleno. Muy buenos días, Juan Carlos, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. Pavoni, ¿qué sacó de ayer, de la reunión de ayer? ¿Cómo se fue? No, bien, bien. Fue una reunión donde todos tuvimos la posibilidad de expresar, de manifestar por ahí lo que ha ocurrido en cada uno de nuestros pueblos. Y me pareció bueno porque fue algo que rescató el señor gobernador y creo que lo ha trasladado a la reunión que posteriormente tuvo con el partido, ¿no? Uh-huh. Como presidente del Partido Justicialista. Uh-huh. ¿Usted personalmente qué análisis hace de los resultados eleccionarios? Yo me he limitado, inclusive ayer, a hablar con respecto al... Porque cada pueblo tiene una manera de ser totalmente distinta. Y ayer lo que yo he manifestado, básicamente, es lo que creo que ocurrió acá en Metileo. Uh-huh. Después el resto, cada uno hizo su manifestación, su interpretación, sus distintas problemáticas, o dieron sus distintos puntos de vista, que me pareció totalmente valedero. Pero básicamente yo me enfoqué a lo que había ocurrido acá en Metileo, nada más. ¿Y qué cree que ocurrió? Porque fue uno de las derrotas que sorprendió. Yo creo que cuando ocurren estas cosas hay que hacer varios análisis y me hago totalmente responsable de la derrota. Uh-huh. Lo que sí me cuestiono en realidad es el gran esfuerzo que hemos hecho para reconstruir a Metileo, porque todo el mundo conoce la situación que estaba hace 8 años atrás. Y el posicionamiento y la calidad de vida que tiene Metileo hoy. Y parece que en algunos sectores no ha caído bien. Y han trabajado duramente, no contra el justicialismo, sino básicamente contra el candidato del justicialismo en Metileo, que es mi persona, ¿no? Uh-huh. Que soy yo. Uh-huh. Eso es lo que ha pasado. ¿Usted dice la oposición ha trabajado u otros sectores del peronismo? No, si yo te voy a ser totalmente claro, la oposición, que acá podríamos haberle llamado oposición, creo que ha sido la peor historia, elección que ha hecho en su historia, porque siempre tenían la posibilidad de un concejal y en esta oportunidad no pusieron ni un concejal. Acá van 2 concejales de comunidad organizada y uno del Frente Justicialista, digamos, de Frejupa. Sí. Pero bueno, en realidad yo creo que quien hace una lectura de los resultados y de lo que ha ocurrido y hace un análisis del escrutinio, queda muy evidente de que han trabajado todos los sectores por, digamos, quizás está mal dicho, pero sí por la cabeza del intendente actual, que soy yo. Pavoni, ¿qué condiciones cree que tiene que tener el candidato o candidata a las legislativas por el Frejupa? Yo creo que esto es muy, muy... Por ahí hablar sobre algo ocurrido hace 10 días y estar... Yo sé que los tiempos son cortos, que hay que empezar a trabajar en eso, pero hacer una... Creo que hay que evaluarlo, creo que hay que analizarlo, ver qué es lo mejor que nos puede ocurrir para seguir trabajando dentro del justicialismo y con candidatos justicialistas. Y bueno, creo que el partido es quien va a definir cuál va a ser el modo operandi para que realmente haya gente que nos represente dignamente digamos, a nivel nacional. Yo creo que todos tienen posibilidades, creo que todos, esto de trabajar en forma más horizontal es muy bueno. Y bueno, veremos cuáles son los resultados de lo que va a ocurrir, quién va a ser los candidatos y seguramente todos aquellos que realmente somos justicialistas nos alinearemos para trabajar para quien vaya a ser candidato. Bien, usted dice que bueno, recibe bien esta declaración del gobernador respecto de la horizontalidad o se terminó el verticalismo en el PJ. ¿Cómo recibió el hecho de que la línea plural no vaya a presentar ningún candidato? Bueno, declaraciones de Berna. Sí, yo lo dejo un poco eso a criterio del ingeniero, creo que son declaraciones de él. Yo en realidad hablo y me expreso por mi sentimiento, por lo que realmente, por mis convicciones, y soy respetuoso de que cada cual tenga la posibilidad de hacer un análisis y expresar, manifestarse, porque creo que eso es democracia, de poder manifestarnos y decir lo que sentimos, ¿no? Pero usted está, digamos, está conforme con esta nueva, si se quiere, lógica que está planteando el gobernador. Yo creo que esto tiene que ser horizontal, creo que en realidad tenemos que intervenir todos, creo que esas son las bases más sólidas que puede tener un sistema democrático y que se puede hacer. Después cada línea resolverá a su criterio y sabrá por qué se manifiesta. Y vuelvo a decir, soy totalmente democrático y respetuoso de cada uno de mis compañeros, y en el caso mío de haber perdido las elecciones, soy totalmente respetuoso de que el pueblo haya elegido y que no me siento molesto para nada, sí, con la realidad y con lo que democráticamente eligió el pueblo. Sí me siento molesto por ahí con algún par de cosas que han pasado, pero bueno, son las tengo que tratar de resolver, de ver, y si el pueblo ha querido un cambio, si no está de acuerdo con todo el trabajo que se ha hecho en Metileo, lo tendrá y que ojalá le vaya bien a quien tome y pueda seguir manteniendo la inercia de crecimiento que tiene Metileo hoy. Bien. Berna también dijo hay funcionarios que no funcionan en el gobierno y se refirió a que... hay funcionarios que no llegan a los municipios, que no bajan al territorio. Usted como intendente, ¿qué experiencia tuvo? No, en realidad he tenido obras de distintas características, con distintos ministerios, con distintas secretarías, y bueno, he tenido por ahí, por un tema de estar en un lugar muy cercano a Pico, he recibido a gente. Por ahí cuando he tenido algún no, lo he interpretado como que en realidad no estaban las condiciones dadas para poder hacer tal y tal obra, lo acepté como tal y traté de agudizar el ingenio para ver de qué manera podíamos hacerlo a través de recursos propios del municipio, lo pudiéramos hacer. Yo en esto no quiero dar culpables de la derrota, sino lo que quiero hacerme cargo de la derrota de Metileo que me ha tocado padecer o de alguna manera. Y bueno, soy respetuoso de todo. Yo creo que sí, acá tenemos que tratar de ubicar en cada uno de los espacios de gente comprometida, dirigente que debemos asumir las responsabilidades que cada uno tenemos. Uh-huh. Eso sí, es fundamental hacerlo. Y por ahí podrá haber habido algunos funcionarios que no han estado a la altura de las circunstancias, pero bueno, ese es un tema que lo tendrá que evaluar el señor gobernador para su próxima gestión. Y bueno, yo a disposición para trabajar, yo lo he dicho, yo voy a seguir militando desde mi casa, desde el lugar que sea, tengo convicciones claras, por eso por ahí me han ocurrido algunas cosas políticamente, por ser alguien frontal, por ser alguien transparente y sobre todo para defender las convicciones que tengo como justicialista. Creo que lo hemos demostrado. Hemos trabajado para el 100% de la comunidad de Metileo, lo hemos hecho en cosas básicas para dar calidad de vida, lo hemos hecho en educación, lo hemos hecho en salud, lo hemos hecho en deporte, lo hemos hecho en todos los ámbitos, digamos, en la parte de medio ambiente. Hemos trabajado en todas las áreas, pero siempre trabajamos para el 100% de los habitantes de Metileo. Ayer, una de las características que ha tenido nuestro gobierno es no tener clientelismo político y no trabajar para un sector solamente. Trabajamos para todos los metilienses. Ayer otro dirigente histórico del PJ, Nicoletti, Nelson Nicoletti, dijo en esta radio que hay una desperonización del partido justicialista, que hay un gerenciamiento centralizado del ejercicio del poder dentro del PJ. ¿Usted qué piensa? No me he puesto a analizar. Yo soy claro que cada vez que soy invitado a participar en una reunión, expongo lo que yo siento. Lo he expuesto en varias oportunidades cuando se han hecho distintos análisis políticos y creo que cuando uno elige a un dirigente para una determinada función, en el caso del presidente del partido, vicepresidente del partido que acompañan, creo que uno le está dando la posibilidad a que sean de alguna manera, no los electores solamente, sino a su vez que consulten al resto de los intendentes para poder tener más participación. Nosotros los intendentes somos los que estamos todo el día en el territorio, estamos todo el día diciendo una palabra que por ahí a lo mejor no corresponde, en el barro, nos sentamos a las 7 de la mañana en el escritorio con el chaleco puesto, con todo para recibir la gente. Nosotros básicamente, hablo por Metileo, somos un municipio de puertas muy abiertas. Nosotros estamos los sábados, estábamos todos los días a la tarde. O sea, nadie puede decir que no está atendido el Metileo. Eso creo que en realidad es lo que nosotros básicamente no solamente pregonamos, sino que lo ejecutamos. Nadie puede decir el Metileo no se atiende a nadie. Yo no doy audiencia. La puerta de mi escritorio está abierta, de mi oficina, y si tengo gente tendrán que esperar 5 minutos, pero los atiendo. En realidad, ese es mi criterio, eso es lo que yo propongo, y que de alguna manera que haya funcionarios que por ahí por haber estado en distintos sectores donde pueden hacer un análisis más profundo de cada uno de los pueblos, de cada una de las situaciones, eso creo que es lo que hay que tratar de lograr, porque por ahí hay mucho el tecnicismo, que me parece bárbaro que exista, pero creo que por ahí de pronto hace falta que políticamente se pueda evaluar más lo que está pasando en cada uno de los pueblos. Hay necesidades distintas, no todos tenemos la misma posibilidad de tener recursos propios para ejecutar obras. Creo que, bueno, hay que hacer un análisis muy profundo, hay que sentarse, hay que debatir, y creo que es en el recinto que se debe debatir, y no en los lugares que por ahí no sé si no corresponden, pero creo que el lugar es el partido. Bien. ¿A qué se va a dedicar en estos próximos 4 años, Pavoni? ¿A qué me voy a dedicar? Tengo varias alternativas. Yo tengo 67 años, ya puedo estar jubilado. Mis hijos están recibidos. No tengo vicios grandes ni chicos. El único vicio que tengo es que soy bastante fumador. Pero en realidad yo he vivido 60 años sin estar en la política, sin tener un cargo público, y y ya con todo lo que he formado, lo que he armado en mi vida privada, con algún local para alquilar que tengo y demás, voy a vivir perfectamente bien. Pero nunca dejando de militar para el peronismo. Siempre lo voy a hacer desde el lugar que corresponda. Le agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No, gracias a usted, muy amable. Hasta luego. Bueno, ahí conversamos con Juan Carlos Pavoni, intendente de Metileo.